producción de la Warner Brothers para la televisión. Caminos, talones supersónicos. Coyote, eternamente hambriento. Peligro, no hay puente. Deshidratadas, solamente agregue agua. Aplanadora con motor fuera de borda, tamaño pequeño. Use la desviación. Túnel de escape. Final.